En mi calle hay una acera gris donde se pegan las miradas del que mira a dónde va. En mi calle hay un banco que es tan largo y blanco como el mármol donde iremos a parar. Yo no sé por qué son tan altas las blancas ventanas que miran al cielo. En mi calle el mundo no habla, la gente se mira y se pasa con miedo. Quizás vería el árbol sucio donde iba a jugar. En mi calle de silencio está, iba pasando por mi lado, es un recuerdo desigual. Yo no sé por qué estoy mirando, porque estoy cantando, porque estoy viviendo. Yo no sé por qué estoy llorando, porque estoy amando, porque estoy muriendo.